Tan cerca de ti, no puedo morir. No me dejas ver el cielo. Tan cerca de ti, y no lo echo de menos. Dime qué quieres que sepa, que sea, que sabe el olvido. Que siempre hay algo detrás de los quieros. No preguntes si no mentiré. Y que nunca me duela lo tuyo. Me enamoro, luego insisto. Dime que no siempre toca perder. Son las cosas del mal querer. Mátame de placer. No me dejes en paz. Desespérame. ¿Qué vas a esperar de mí? Un verano en abril. ¿Qué más te puedes pedir? Algo es grabado a ti. A veces me importa, ¿sabes?